Pocos elegidos. Mapu Crew. Chosen Few. A mí te ves bien, ¿cuál es el retraso? Modela esa figura que así fue que dio este trauma. En la discoteca todos los machos alterados, porque se vuelve loco cuando tú pelas pa' abajo y dices pela pa' abajo. Pa' que se te marque a ti el G-string, pela pa' abajo. A ver si tú te atreves aquí, pela pa' abajo. El corillo se va a deleitar, no te pongas potrona, mami, déjate llevar. A mí te ves bien, ¿cuál es el retraso? Modela esa figura que así fue que dio este trauma. En la discoteca todos los machos alterados, porque se vuelve loco cuando tú pelas pa' abajo y dices pela pa' abajo. Pa' que se te marque a ti el G-string, pela pa' abajo. A ver si tú te atreves aquí, pela pa' abajo. El corillo se va a deleitar, no te pongas potrona, mami, déjate llevar. Es que me gusta, mami, cuando lo modela. Es que me gusta, nena, cuando usa fina la tela. Que me gusta, mami, cuando mueves tu punani. Y sé que a ti te gusta cuando uso ropa al mani. Es que mi tal, quiero darte fuerte. Dime si tú quieres irte conmigo al garete. Y yo quiero que en la cama te sueltes como un gavete. Y te voy a dar bien duro pa' que nena me respete, respete. Por eso, nena, que por ti te gusta pa' abajo, pela. Ponte atrevida pa' darte en candela. Vete el perreo, mami, sandungue. Hay como la J-Lo, tu booty shake. Pienso cuál es el retraso, modela esa figura que así fue que dio este trauma. En la discoteca todos los machos alterados, porque se vuelve loco cuando tú pelas pa' abajo y dices pela pa' abajo. Pa' que se te marque a ti el G-string, pela pa' abajo. A ver si tú te atreves aquí, pela pa' abajo. El corillo se va a deleitar, no te pongas potrona, mami, déjate llevar. Y mueve la espaldita, chica, y la cinturita, chiqui. Déjate el estilo, pérsela a ti, te quite camisa. Si no lo cojas tan deprisa, me tiene esa sonrisa. En la cama, no y esta vez en la cama, mami, te quitas tú la ropa con la lenta. Después de eso, nena, baja el ombligo con la lengua. Y sudando bien a fuego, yo complazco tu capricho. Y me sigues tú pidiendo que te azote con el nena, ya estás en la disco, no bailotean. Me pasan por el lado y me sometean. Y a mí sí me gusta como lo metea. Y el corillo de Mapu se ranquea. A mí te ves bien, ¿cuál es el retraso? Modela esa figura que así fue que dio un trauma. Porque se vuelve loco cuando tú pela pa' abajo y dices pela pa' abajo. Pa' que se te marque a ti el G-string, pela pa' abajo. A ver si tú te atreves aquí, pela pa' abajo. El corillo se va a deleitar, no te pongas potrona, mami, déjate llevar. Aquí. Vela pa' abajo. El corillo se va a deleitar. No te pongas potrona, mami, déjate llevar.